FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Todos los jueves de 15 a 16 escuchá Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a todos y a todos quienes forman parte de nuestra audiencia de Hora Libre en el Barrio. Como todos los jueves hacemos este programa que tiene que ver con traer a las chicas y a los chicos acá, a la radio comunitaria. ¿Para qué? Para que puedan expresarse, para que puedan contar qué es lo que están trabajando junto a sus docentes. Y porque creemos que es una experiencia maravillosa para ellas y para ellos. Como todos los jueves las tenemos a Paula Salvoche en la producción. Está hoy, me vino a visitar y va a operar Ludmila Galeano, que hace un montón de tiempo que no estamos juntas. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, le mandamos un beso al coordinador del programa REC, que se llama Néstor Cortés. Y a ver, espera que me voy a bajar un poco, porque estoy hablando demasiado fuerte. Ahora sí, perfecto. Tenemos a los chicos y a las chicas porque, como les decía, siempre están sentados y sentadas alrededor de la mesa de esta radio. Así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Bien. ¿Nerviosos? ¿Nerviosas? Un poco. No, no pasa nada. Bueno, ya que empezaron a hablar, me gustaría que te presentes. ¿Yo? Sí. Me llamo Sofía, tengo 12 años, nací acá en Argentina, cumplo el 16 de abril. Muy bien, ya lo cumpliste entonces. Sí. ¿Tu nombre? Me llamo Ernestina, me gusta que me digan Ernest, tengo 12 años, cumplo el 28 de diciembre. Se te mezcla con la Navidad, te hacen dos regalos. Sí. Sí, me hacen dos regalos, uno en Navidad y otro en mi cumpleaños. Eso es lo más importante. Sí. ¿Tu nombre? Me llamo Benjamín. Me gusta que me digan Benja, me dicen. Y vengo de la escuela Carlos de la Pena. Ajá. Y a mí, yo nací el 24 de febrero de 2011. Bueno, muy bien, pleno verano. ¿Y vos? Dale, contame cómo te llamas. Dale, Que sí. Me encantan tus uñas. Bueno, dale. Yo les voy a contar, se llama Juli, o por lo menos le gusta que le digan Juli. Me llamo Juliana, me gusta que me digan Juli. Nací en Argentina. Nací el 07 del 11 del 2010. Bueno, bienvenida Juli entonces. Ustedes vinieron con dos profes. Sí. ¿Me cuentan cómo se llaman los profes? El profe se llama Patricia. Y el otro profe Mati. Matías. Vino el profe de biblioteca. Damián. Al fin, y bueno, Patricia, como yo. Sí, pues sí. Yo me llamo Patricia. Tenemos una presentación que ustedes hicieron con la profe Yael Blanca, sí, que estuvo trabajando con ustedes, ¿no es cierto? Sí. Así que también le mandamos un beso. Sí. Besos. Ay, ya saludamos a todos. Saludos acá. Saludamos a todos. Así que, bueno, escuchamos ese audio de presentación. Me llamo Bruno, me gusta jugar, no me gusta la escuela. Me llamo Tiziano, me gusta jugar a la pelota y no me gusta que griten. Hola, soy Nicolás González, me gusta jugar a la pelota y no me gusta que hablen mientras que estudiamos. Me llamo Isaías, me gusta jugar a la pelota y no me gusta el vóley. Me llamo Elías, me gusta la milanesa y no me gustan los mosquitos. Me llamo Santiago Méndez, me gusta jugar al fútbol y no me gusta que me molesten cuando hago la tarea. Me llamo Dylan Torillo, me gusta jugar al fútbol y no me gusta que me molesten. Me llamo Benjamín, me gusta estar con mis amigos y no me gusta hacer la tarea. Me llamo Agustina, me gusta venir a la escuela y no me gusta que los profes dejen tarea. Me llamo Uma, me gusta dibujar y no me gusta venir a la escuela. Me llamo Micaela, me gusta la pizza y no me gusta que la gente sea muy creída. Me llamo Romina, me gusta la música y no me gusta que las personas mientan. Me llamo Bautista, me gusta salir a la plaza con mis amigos y no me gusta escribir. Me llamo Sofía, me gustan los perritos y no me gustan las cucarachas. Me llamo Nayara, me gusta jugar al handball y no me gustan los ñoquis. Me llamo Victoria, me gusta escuchar música y no me gusta que me hablen mal. Me llamo Guada, me gusta estar con mis amigos y no me gusta que me digan milipili. Me llamo Eva, me gustan los ñoquis y no me gusta el calor. Me llamo Jazmín, me gusta hacer pijamadas, actuar y hacer deporte. No me gustan las verduras. Me llamo Valentina Esquivel, me gusta la anime, el básquet y no me gusta la lluvia. Me llamo Sol, me gustan los gatos y no me gusta el frío. Bueno, me llamo Patricia, me gusta mucho enseñar y no me gusta la falta de respeto. Toda una presentación, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, todo el mundo la tiene claro eso. Sí. Bueno, sí. Y esto lo trabajaron en la ESI, en las clases. Sí. Sí. A ver, le explicamos a la gente que del otro lado capaz que ni sabe, ¿qué es la ESI? La ESI es Educación Sexual Integral. Ajá. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Está bueno tocar temas? ¿Cómo cuáles ustedes tocaron en ese...? ¿Estereotipos? Uh-huh. Estereotipo de género. Mm. Cuidado del cuerpo. Cuidado del cuerpo. Mm. Crítica a le gusta a alguien que es un hombre, uh-huh, y le gusta a los hombres. Ahí le critican. Ajá. Y eso no está bien. No está bien. No, nunca está bien criticar, porque, viste, a uno, ¿qué le importa? Cada uno tiene que hacer lo que siente y... Cada uno tiene su gusto. Es su vida, sí. Uh-huh. Sí, genial. Ahora, también, viste, hablando de estereotipos, como dijo Ernest, ¿ustedes alguna vez sintieron que por ser mujeres o ser varones había cosas que no podían hacer? No. No. Qué bueno, esas son las nuevas generaciones. ¿Vos? A mi abuela le sorprendió que a mi hermano segundo color favorito de mi hermano sea el rosa. Ah, porque el rosa para la gente de antes, ¿qué era? Si no, para nenas. Claro. Y viste, y ahora las nuevas generaciones, a partir de pensar estos temas de la educación sexual integral, tienen como otro punto de vista. Me gusta el rosa y me gusta el rosa. ¿Sí? ¿Vos qué pensás al respecto? Para mí sí, tipo, imagínate, a mi papá me decía que el azul era para chicos. Ajá. Yo le decía, no, es para, el color no es para nadie, es para que le guste, tipo. Y me retaba por decirle eso. ¡Ay, no! Bueno, viste, eso es lo que establece el estereotipo de género, viste, cosas de nena y cosas de nene, que afortunadamente se está borrando, ¿no? ¿Alguien, alguna chica de acá juega a la pelota? A veces. A veces, viste que antes jugar a la pelota era... Solo para nenes y para nenes. Solo para hombres. Mi papá no me dejaba mirar cuando había partidos, no. ¿En serio? Sí. Wow, ¿y qué te hacía? ¿Te mandaba a lavar los platos? Me decía que me vaya a la habitación a ver, no sé, Barbie. Pero yo me escondía y miraba. ¿Te gusta el fútbol? Nunca entendí las reglas del fútbol, pero viste, porque soy de otra época. Yo cuando decían que las nenas, eso no era para nenas, ¿viste? Qué bueno que haya cambiado. ¿Y a vos hay algo que, digamos que por tu condición de varón, no puedas hacer? ¿O en algún momento te pasó algo así? No, nunca. Igual, ¿qué pasaba si te veía a tu mamá jugar con una Barbie? Nada. Sí. Capaz me decía, no juegues con eso. Juega con los autitos que te compré. No, porque yo tengo una hermana, ¿viste? Que juega, me quita los juguetes. Ajá. ¿Viste? Cuando era chiquita me quitaba los juguetes y yo peleaba con ella, ¿viste? ¿Viste que las mamás y los papás y las familias y los abuelos compran juguetes de nena y juguetes de varón? ¿Qué opinan sobre eso? Para mí está mal. Para mí también. Tipo. Es como decir que yo soy. A mí me, por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Y digo, ma, comprame una cosita. No, yo te voy a comprar un juguete del auto. Claro. Eso. Vos, porque vos sos hombre. Y pero capaz que te re gusta cocinar y en la vida terminás siendo un gran chef. Y viste... Sí. Mi primito le gustaban las cocinitas. Cuando íbamos a lo de mi prima, él jugaba con su juguetito de cocina. Pero después llegaba la mamá y le retaba. Ajá. Y le daba sus ajutitos, sus juguetitos, Iron Man, Batman, Spider-Man. Mi familia siempre fue tipo muy inclusiva, o sea, si mi hermanito, que yo tengo un hermanito, le gustaba cocinar, le compraban una cocinita. De hecho, nosotros tenemos una cocinita que era mía y yo lo juego con mi hermano a veces. Está muy bien, ¿no? Hay que... O sea, la verdad que uno no entiende cuándo fue que las cosas empezaron a ser cosas de nenes y cosas de nenas. La cultura las hizo así y ahora tenemos que cambiar. La cultura las está haciendo diferentes, por suerte, ¿no? Bueno, me encantó el tema que ustedes trataron, estuvieron trabajando. ¿Nos queda algo más en este bloque que les gustaría decir? Bueno, pueden mandar un saludo. Sí. Saludo a mi mamá, mi papá, mi hermanito y a mi hermanita. Bueno, todos el mismo saludo, ¿no? Yo saludo a mi padre, a mi mamá y bueno, no sé, a Nayara, una amiga. Bueno, saludos a mi mamá, Paola, que seguro me está viendo, o no sé. No, no te está viendo, te está escuchando capaz, ¿no? Ah, sí. Ay, qué bobo. Bueno, y cortito, ¿vos querés mandar un saludo a alguien? No. Bueno, vamos al tema musical porque tienen que entrar los compañeros a hacer su próximo bloque. ¿Se querés decir algo? Un saludo a mi abuela, a mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Genial. Y a mi perra. Bueno. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I can take myself dancing. Chile. No remorse, no regret. I forget every word you say. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 8 del Distrito Escolar 4, se llama Carlos de la Vena. Estamos con el séptimo B, ¿es sí. así? Sí. Bueno, y ahora que el caballero tenía tantas ganas de hablar, se va a presentar. ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Luca. ¿Qué más digo? Nada más. Al lado tuyo está... Hola, me llamo Dylan. Por acá tenemos a... Ludmila. Ludmila, por allá. Santiago. Me llamo Nicolás González. Isaías. Bueno, perfecto. Esta, la ronda de nombres tiene que ver con que rompamos el hielo, nos animemos a hablar al micrófono. Así que ustedes están trabajando, estuvieron trabajando el tema de educación sexual integral, el tema de estereotipos, y trabajaron con dos historias, ¿no es cierto? Sí. Sí. Vamos a arrancar por la historia de Ezequiel. ¿Quién me cuenta la historia de Ezequiel? Que a Ezequiel le gustaba la pelota, pero el papá le decía que no, al revés. Al revés. Que al papá le gustaba la pelota y que su hijo quería que tuviese un buen futuro con la pelota, pero al chico le gustaba el ballet. Ah. Le gustaba. ¿Y entonces qué pasó ahí? Y el papá le obligaba a jugar pelota. Fútbol, la pelota. Y el chico Ezequiel en secreto se iba a clases de ballet, eso. Sí. Y al final termina encontrándolo el papá, viéndole que estaba bailando ballet, eso. ¿Y cuál fue la reacción de su papá? ¿Ah? ¿Qué pasó cuando lo vio bailando ballet? Y no jugando a la pelota. ¿Qué pasó? Al principio no lo apoyaba, pero después sí. Él lo empezó a llevar. Ajá. ¿Y ustedes qué piensan al respecto de eso? ¿Está bien lo que hizo el papá, eso de repensar su actitud o...? Sí, porque el ballet no es solo para las mujeres, sino también lo pueden hacer los chicos. De hecho, hay bailarines varones. Está la chica que baila con qué. ¿Cómo se llama esa pollita? En Showmatch. La chica que baila con el tutú y hay una figura masculina que la levanta, ¿no? Porque hay toda una técnica, ¿no? Del ballet. ¿Vieron alguna vez alguna foto relacionada al ballet? No. ¿No? Mm. Bueno, es un baile que tiene que tener mucha disciplina quien lo practica. Así que Ezequiel seguramente tenía una disciplina muy rigurosa para poder hacer todos esos pasos. Bien, y después hay otra historia, ¿no? La historia de Florencia. ¿Quién me cuenta la historia de Florencia? Dale, Lu. Florencia quería ser mecánica, pero los papás no la dejaban. Decían que era algo para hombres. Eran cosas pesadas y esas cosas. Que se iba a ensuciar las manos y diferentes cosas. Que era una dama para estar sucia. Sí. ¿Y ustedes qué piensan con respecto a eso? ¿Hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres? No, hay trabajos de todo tipo, como en escuelas técnicas. Claro, está bien hacer mecánica porque no el feminismo no es cualquier cosa. No sé lo que dije, pero bueno. No, bueno, el tema de los feminismos, ¿viste? Lo que hacemos quienes creemos que somos feministas o nos decimos feministas es esto, buscar la igualdad, ¿no? Hay, y la igualdad es una cuestión de derechos, ¿no? Golpeen los micrófonos porque el pobre señor o señora que está escuchando siente en sus orejitas el golpecito. ¿Sí? Así que está muy bien que ustedes piensen estos temas para que no suceda, ¿no? Esto de la discriminación, por lo menos en lo que a nosotros discriminados está mal siempre, pero en esto que pensamos que no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres. ¿Vos, Lu, qué te gustaría hacer cuando seas grande? Abogada. ¿Abogada? ¿Por acá? Boxeador. Boxeador. ¿Por qué boxeador? Porque me gusta mucho la pelea y la disciplina. Ajá. ¿Por allá? Bueno, podés decir que no lo tenés en claro. No lo tienen claro. ¿Por allá? Mecánica. Mecánica. Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. No sabemos. Bueno, está buenísimo que cuando uno elige qué es lo que quiere hacer en la vida, no tenga el prejuicio de, ay, esto lo podría hacer porque soy varón, porque soy chica. ¿Sí? Está bueno no pensar en esas cosas. Hacer lo que uno siente, ¿no? Bien, ustedes hicieron un audio que después de haber pensado esto de que a veces la sociedad te pinta algunas cosas como de chico como de chica, ustedes hicieron un audio. ¿Qué, cómo se llama? ¿Cada niño? ¿Cada niña? Y cada niño, sí. Bueno, vamos a escucharlo. Cada niño, cada niña. Por cada niña cansada de actuar débil cuando es fuerte, hay un niño cansado de aparentar ser fuerte cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que sepa todo, hay una niña cansada de la gente que no confía en su inteligencia. Por cada niña que está cansada de ser considerada súper sensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño para el cual única forma de mostrar su masculinidad es competir, hay una niña a la que le cuesta no ser femenina cuando compite. Por cada niña que bota su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Por cada niño luchando porque la publicidad no le dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la publicidad. Por cada niña que da un paso hacia su liberación, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino a la libertad. Cada niño, cada niña. Me encantó esto, ¿no? Era un poco la síntesis de lo que veníamos hablando. Bueno, estamos terminando este bloque y ¿a alguien le queda algo para decir? ¿Algún saludo para mandar? ¿No? ¿Nadie quiere mandar nada? Bueno, entonces vamos a hacer la tanda. Ah, no, tenemos un tema musical. Vamos a escuchar el tema mejor. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out better in you, and I thought my heart was attached from all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. Let you go to find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit, you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me? Heart, but she's

Y bueno, cambiamos el grupo y tenemos acá a las chicas que se van a presentar. ¿Tu nombre? Me llamo Belén. Bienvenida, Belén, por ahí. Agustina. Yo me llamo Isabela. Romina. Uma. Micaela. Bueno, están todas presentadas. Es el grupo de las chicas, ¿no? Sí. Bueno, y estamos hablando de estereotipos. Y lo hicieron en justamente el trabajo que se está desarrollando en educación sexual integral. Y bueno, estuvieron mirando publicidades, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, primero me cuentan qué publicidades estuvieron mirando. De productos de limpieza, de autos, sobre todo de productos de limpieza. Ajá. ¿Y qué vieron en esas publicidades? ¿Quiénes figuran en esas historias que cuentan en las publicidades? Las que limpian serían casi las mujeres. Uh-huh. Y las causas de mecánicos o de autos para los hombres. Uh-huh. Bien. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Porque en realidad, viste, las publicidades las hacen para vender un producto. ¿Por qué piensan que los publicistas piensan, voy a poner a una señora limpiando y no a un señor limpiando? Porque casi siempre limpia a las mujeres, aunque no tendría que ser así. No tendría que ser así. Piensan que es lo normal. Uh-huh. Claro, ¿viste? Lo normal, ¿quién dicta que es lo normal? La costumbre, la fuerza de la costumbre y lo que hacen las familias, ¿no? Viste, decir, bueno, la nena levanta la mesa, lava los platos. Y el nene también, el hermanito, debería hacer eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en las casas de ustedes? ¿Es así? Sí. No. A ver, contame vos, ¿cómo es en tu casa? Mi mamá hace desayuno. Ajá. Mi papá levanta la mesa. Ajá. Y lava los platos. Sensacional, así debe ser. ¿Por allá? ¿Qué pasa en casa? Bueno, sí. Mi papá a veces hace la comida y a veces mi mamá, entre los dos. Está buenísimo eso, debe ser así. ¿Por allá? Bueno, cuando tenemos que limpiar... Háblale al micrófono, así se te escucha bien. Cuando tenemos que limpiar, mis papás se turnan a veces. Limpia mi mamá o mi papá. Mm-hmm. Sí, está buenísimo, viste, que sea así. ¿Por ahí también pasa lo mismo en casa? Sí. ¿Y por acá, Mica, cómo es la experiencia en casa? Todos nos repartimos las tareas para hacerlo equitativamente, creo que así. Sí, porque es la fuerza de la costumbre lo que... O lo que hace que nada cambie o lo que hace que cambie, ¿sí? Esto de, si tomamos esta dinámica en casa de que cada uno vaya rotando... La otra vuelta me peleé con mi hijito, porque le dije que tenía que limpiar más, porque la casa no era autolimpiante. Y si no la limpiaba él, la tenía que limpiar yo, siempre. Y no estaba bueno eso. Bueno, ¿a qué conclusiones llegaron entonces como para ver esto? ¿Que hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres o que debería cambiar? Que debería cambiar. Uh-huh, sensacional. Y bueno, hicieron un audio en este bloque, ¿no? Que tiene que ver con las actividades, ¿sí? Que no tienen género. A ver, vamos a escucharlo. Mi mamá trabaja y yo hago todas las cosas que me manda ella de la casa. A mí me dicen que no puedo usar ropa de hombre porque no es de señorita. A mí por ahí me he visto un día con ropa grande o de mis hermanos y al otro día me he visto con remeras cortas o jeans y mi familia me dice que así le gusta que me vista, no como hombre. Es interesante esto que escuchábamos, ¿no? Y que tiene que ver con la vestimenta, ¿sí? ¿Hay, digamos, ropa que no deberíamos ponernos como mujeres? No. Uno tiene que usar lo que le gusta, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con los chicos, ¿por qué? Porque la ropa no tiene género, lo pueden usar tanto hombres como con mujeres. Yo soy profe en una escuela secundaria, ¿no? Y hace un par de años empezaron a venir los varones con las uñas pintadas. De negro, de azul. Y nada, para mí fue una sorpresa. Y ahora muchos chicos usan, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Que es normal. Que hagan lo que quieran. Sí.

digamos, recomendar a nuestros oyentes, le podríamos decir que de qué se trata la historia. Se trata de un nene que el padre lo quiere hacer boxeo, o sea, quiere que haga boxeo, pero él quiere hacer ballet, es lo que le gusta en realidad. Uh-huh. Y su padre no lo acepta. Uh-huh. Y el hermano tampoco. Y le cuesta mucho. Pero, bueno, no voy a contar. No contemos el final. El final es muy emotivo porque tiene que ver con los deseos de Billy, ¿no? Sí. Mm. Bueno, ¿y qué, digamos, qué les pareció la película? Que está buena, es interesante. Ajá. ¿Cuál es la parte que más te gustó a vos, por ejemplo? ¿Te acordás? Y a mí, toda la peli. Uh-huh. Está buena. ¿A vos? Sí, también. Toda la peli, pero si tuviéramos que decir, a mí me gustó el final. Sí, está bueno. Sí. No queremos spoilear, pero bueno, el final es muy emotivo porque es justamente la demostración, incluso a su padre, ¿no? De lo que él puede llegar a ser. Sí. Mm. Muy lindo. Bien. ¿Y cómo se sentía Billy Elliot no pudiendo hacer lo que él quería hacer? Presionado. Ajá. Con bronca. Con bronca. Bien. Y a ver, juguemos un poco con la imaginación. Suponete que a ustedes les pasara algo así. ¿Qué actitud tomarían? ¿La misma de Billy Elliot o alguna otra? ¿Qué piensan? Yo la misma. La misma. Sí, la misma. La misma. Es difícil oponerse, ¿no? A papá, mamá, a la familia. Sí. Incluso hay familias que... ¿Cómo? Muy. ¿Muy? Sí. ¿Por qué decís muy? Porque a veces es como difícil decirle a tus papás lo que querés y que ellos queriendo otra cosa para vos. No sé si estar en contra de ellos. Uh-huh. Y en ese caso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo deberíamos plantear decirle? Porque miedo no se puede tener, ¿no? No. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo? Hay que confiar. Hay que confiar, ¿no? Y siempre uno debería tener como alguna persona de referencia, no sé, un hermano mayor, una tía, ¿no? Que te haga como la segunda, sí, por decirlo, sí, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Pasó alguna vez? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Con quién, por ejemplo, de tu familia? ¿Alguien que te haga la segunda? Sí. No, vos, sí. ¿Y con mi tía o con mi hermana? Ah. ¿Tu hermana es más grande? Sí. Y sí, la transitó primero. Entonces, claro, es como esa experiencia. Sí. Bueno, y ahora que ustedes están por elegir, ¿no? A qué escuela ir y demás, ¿cómo lo plantean en familia? ¿Ya empezaron a charlar que el año viene van a la secundaria? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué me cuenta con qué pasó en la familia? ¿Cómo empezó la conversación ahí? Recomendaciones. Uh-huh. Por ejemplo, lugares. Ah, sí. Distintos lugares. ¿Hay algo que quiera? Porque acá se traslada un poquito, ¿no? Sí. A veces la familia sueña en algo para su hijo y capaz que el hijo quiere hacer, o la hija, quiere hacer algo totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo que ustedes tienen claro que quieren hacer? Por ejemplo, vos. Medicina. Ajá. Criminalística. ¡Ay, qué feo! Ve muchas películas policiales. Sí. ¿Por allá? Psicología. Uh-huh. Yo todavía no sé. No sabes. Date tiempo, que hay tiempo. Todavía tampoco. Bueno, pero lo que no te podés dar tiempo es de elegir una secundaria. La secundaria es muy importante porque marca los próximos 5 o 6 años en el caso de una escuela técnica, ¿no? En el cual, bueno, hay que hacer lo que a uno más o menos le gusta. Y, por ejemplo, al futuro médico, ¿cómo ve a la secundaria? ¿Tenés una secundaria en vista, más o menos? Dos. El Beltrán y la 13 de Julio. Uh-huh. ¿Y alguna es orientada en ciencias biológicas, por ejemplo? ¿Te fijaste eso? No, que yo sepa, no, la verdad. No, porque es importante, ¿no? Saber cuál es la orientación. Porque las secundarias tienen orientaciones, sí, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que estar cómoda en esas orientaciones. ¿Por acá? ¿Qué escuela estuvieron mirando? Alguna técnica, preferiblemente la Autocraus. Ajá. Y claro, para lo que vos querés hacer, sí, es fundamental. ¿No? ¿Por acá? Yo quiero hacer criminalística. Sé que no tiene nada que ver con nada técnico, pero yo quiero a una técnica y después ponerme a estudiar aparte. Ajá. ¿Y a técnica que esté orientada, por ejemplo, en qué? Y mecánica o electricista. Ah, mirá vos. Hablando de los estereotipos de género, ¿viste? Porque antes era mecánico, electricista es cosa de varón. Sí, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Me encantan las nuevas generaciones que piensan la vida. ¿Y ustedes, chicas, algún colegio en vista? Yo el Santa Felicitas. Yo también. ¿Van a ir juntas? Sí. ¿Y el Santa Felicitas qué orientación tiene? Ah, y vieron, se lo dejo para como tarea para el hogar. Averiguar cuál es la orientación del Santa Felicitas, ¿no? Porque es muy importante. Tal vez no en primero y en segundo año, pero a partir de tercero es determinante saber cuál es la orientación. Porque si no, van a tener asignaturas que capaz que no les interesa demasiado. ¿Vos? Al hogar de los infantes o al campito. Ah, ¿y orientación? No la sé tampoco. ¿Viste? Se lo dejo como tareas. A todas y a todos. Averiguar cuál es la orientación de cada una de las escuelas. Ahí están cuchicheando. ¿Sacaron alguna conclusión? No, según ella, católica, pero... Ah, sí, bueno, es confesional por el nombre, seguramente. Pero la orientación, me refiero a que van a tener en el futuro materias que tienen que ver con alguna especialidad, ¿sí? Puede ser... yo trabajo en una que es en comunicación social. Por eso hago talleres de radio. Están muy distraídos con el tema de los auriculares, no me están prestando atención. Pero bueno, y lo último que les quería preguntar, va también a todas, a todos. ¿Qué está pasando en este que es el último año de escuela primaria? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Tienen ganas de terminar? ¿Tienen ganas de seguir en la primaria? A ver, ¿quién me cuenta algo? Yo como que a la vez sí quiero terminar, no. Pero a la vez no, porque me gustaría empezar la secundaria, pero también siento que va a ser complicada y que probablemente me divertí acá en la primaria. Claro. Y también mucho cambiar los amigos, conocer a otras personas, sí, ¿no? Sí. Con cambiar del ambiente ya. Claro. Esto es un momento de transición, ¿no? Porque ustedes vienen probablemente de muchos años de estar juntos y juntas y ahora van a hacer otro sistema con otras personas, con otros profes, ¿sí? Es todo un cambio. ¿Y ustedes, chicas? Ustedes van juntas a la escuela. ¿Y qué les pasa en este último tramo de la escuela primaria? Y bueno... Siento que me va a costar hacer amigos. Ah, bueno. No, pero si los hiciste en la primaria, también los vas a hacer en la secundaria, ¿no? Y encima ella entró el año pasado. Yo entré este año recién. O sea que... Se adaptaron muy rápido. Se adaptaron muy rápido, claro. Estamos hace bastante. Yo estoy desde cuarto acá. Yo de Salita Lila. Vos sos una veterana de la escuela. Sí. Yo estoy desde de Jardín, Salita Roja. Uh-huh. En realidad yo venía al jardín, al colegio pero sí. Me cambié y me fui a otro. Venía acá y estuve en esta Salita Naranja y con mi papá trabaja en prefectura, me mudé a Bariloche después. Lo mismo. ¿A vos también? ¿Te pasó lo mismo? Bueno, y para las chicas que también hace tanto tiempo, ¿qué les pasa ahora que tienen que irse de la escuela? Y bueno, yo tengo a mi mejor amiga y bueno, la conozco desde que somos re chiquitas. Y no sé. Bueno, la vas a ver igual, ya no todos los días. ¿Y a vos? Sí, es como distanciarse de amigos que tenés hace años, tener que conocer gente nueva. Bien, mucho. Bueno, pero hay que aceptar el desafío, chicos, porque está bueno conocer gente nueva, está bueno conocer, hacer cosas nuevas, ¿sí? Siempre la vida les va a presentar esos desafíos, así que está bueno que en algún momento empiecen. ¿Les gustó hacer radio? Sí. Sí. Se les pasó el susto en todo. Sí. Estamos, ¿no? Bueno, así que antes de terminar, ¿saludos? Yo mando un saludo para Gonzalo. Para Gonzalo, no voy a preguntar quién es Gonzalo. Yo mando un saludo para mi mejor amiga Valen. Bueno, por ahí. Para mi familia. Para un amigo que se llama Mirko. ¿Y por allá? Para mi mamá. Bueno. Y para mi mamá y para mi papá. Bueno. Para mi familia. Genial. Bueno, que transiten un hermoso séptimo grado. Nos estamos yendo con este tema musical. Bueno, los invitamos a seguir enganchados, enganchadas en FM Riachuelo. Ya llega Paseos Imaginarios. Y acordate que en el turno tarde tenemos hora libre, turno tarde, a partir de las 14. Y nos reencontramos, no el jueves que viene, que es feriado, sino el siguiente. I never thought I'd hear my heartbeat so loud.